Martes 8 de junio, la sustitución, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1, verso 4. No cabe duda, uno de los temas clave, sino el tema clave del Nuevo Testamento, es que Jesucristo murió por el sacrificio por los pecados del mundo. Esta verdad es el fundamento de todo el plan de salvación. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. Una cruz sin sangre no puede salvar a nadie. Reflexiona en el versículo de hoy y luego responde estas preguntas. ¿Se ofreció Jesús para morir? ¿Por quién murió? ¿Quién lograría su muerte? La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. A causa de nuestros pecados, merecemos morir. Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas capítulo 1, verso 4. Murió la muerte que merecemos nosotros. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad de la que fluye toda otra verdad. Nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso, se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. Bien podríamos poner nuestra esperanza y confianza en la estatua de un pez, por ejemplo. La salvación viene solo por la sangre de Cristo. Escucha los siguientes pasajes. Mateo capítulo 26, verso 28. Efesios capítulo 2, verso 13. Hebreos capítulo 9, verso 14. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. ¿Qué nos dicen de la sangre? Por lo tanto, ¿qué papel juega la sangre en el plan de salvación? Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. La fe por la cual vivo, página 104. Considera la cita de Elena de White mencionada anteriormente. Vuelve a escribirla en tus propias palabras. Personalízala. Pon tus propios temores y pesares allí y luego anota lo que te brindan las promesas que contiene. ¿Qué esperanza tienes a causa de la sangre del nuevo pacto?